buena gente, aquí comenzamos aquí desde antes de oír, bienvenidos. Otra semana más, como ven, estamos con toda la fuerza. ¿Cómo anda, Nelson? Feliz día de San Valentín. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Feliz día de Arena, feliz día Sandra Quintas, has venido así en perifollada de tal forma de romper corazones. Bueno, si hay alguien que sabe de San Valentín, este es Sandra Quintas, la operadora del día de la fecha. El hotel de los corazones solitarios o destrozados. Y destrozados también, pues están solitarios por algo será, ¿no? Y por algo será. Bien. Qué bueno, ¿no? Hoy estamos el lunes y como todos los lunes, solamente rock nacional, rock uruguayo. Así que de todas las variantes va a haber. ¿Cómo podríamos dividir los bloques del programa de hoy? Te cuento. El primer bloque es un bloque así, medio cachondo. O sea, dedicado a temas tiernos, dulces, claro. Baladas, San Valentín. Ahora, segundo y tercer bloque le vamos a poner bloques trip. O sea, son bloques de viajes y de historias de. Ya no estoy más en este sitio, estoy en el otro, algún día volveré al otro, vos vas a saber dónde estoy ahora. Entonces, hay dos teléfonos, 9157891 y 9157962 para confesar el amor hacia alguien y también... Bien, para dedicarle este programa muy especialmente a mi mamá. Ah, sí, mi mamá me mima mucho. Saludos. Mi mamá me mima, sí, yo la quiero mucho a mi mamá y bueno, ella quería que hubiera programa de San Valentín hoy, me lo pidió y vamos a complacerla, le mandamos un beso. Te habrás flechado corazones, Silvia. Ahí está. Otra dedicatoria del programa de hoy es para Juan Pablo de Tandil, amigo que tenemos por allá, que siempre nos escucha. Le mandamos un beso muy grande y le dedicamos el programa de hoy. Y también le dedicamos este tema a toda aquella gente que siente que algo se le mueve por dentro con la melodía, la dulzura y también la tristeza de esta canción. Es de un grande, es de Alfredo Zitarrosa el tema. Y hace poco estuvieron por acá la gente de Albacas y realmente Charlie Pérez está haciendo algunas otras cosas por cuenta de él. Un día se metió en su estudio y grabó Stephanie de Alfredo Zitarrosa en una versión un poco más rockera. Feliz día de San Valentín. Hazme saber si vas a sobrevivir. Es puro ruido, es...